Tito, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Buen día. ¿Todo bien, amigazo? Bien, todo bien, gracias. Trabajando, como vos decís, y no soy el único. En esto hay dos comisiones directivas que participan en la organización de la Expo. Así que, bueno, bien. Como todos los años, del 13 al 16 de octubre, feriado largo del mes de octubre, ahí estaremos, si el tiempo nos acompaña, seguramente que sí. Claro. Desarrollando una edición más de la Expo La Barría 2017. Bien, bien. Hay más de 200 stands ya confirmados, ¿no? Sí. Aún nos quedan algunos espacios libres. El pabellón azul está completo. El aire libre lo tenemos en un 80% completo. Ajá. El pabellón Iguiñes nos restaban 4 stands, creo, sin vender. Así que podemos decir que la exposición va a estar completa. Como viene ocurriendo todos los años. Gracias a Dios, sí. Por suerte, en años difíciles, pero bueno, ya sabemos lo que son años difíciles, sí, porque venimos desde el 96 en forma ininterrumpida, habiendo atravesado varias crisis, y sin embargo la Expo siempre se hizo. Y además, claro, exactamente, ¿no? Haciendo todo lo imposible para que la fiesta se haga, la Expo se haga. Algunos años, el tema del clima, el año pasado me acuerdo que no se pudo cerrar el espectáculo. Justo el último, bueno, la última media hora fue cuando se largó a llover, pero nos acompañó el tiempo y no tuvimos el cierre como estaba organizado, pero bueno, gracias a Dios el tiempo dentro de todo acompañó. Y eso que adelantaron todo, ¿no? Adelantamos nosotros, los huellas tuvimos que, fuimos 2 horas antes, pero igual así se largó, se cortó la luz. Sí, pero bueno, eso es lo que el ser humano no puede dominar, que es el tema del clima, ¿no? Nosotros organizamos todo como si fuesen a ser 30 grados. Después, exacto, viste, ya no depende de nosotros. Porque hubo expos de 30 grados. Sí. Bueno, viste, esto es impredecible. Agradecemos a todos, agradecemos el apoyo del comercio, de la industria, de la barría, de la zona, porque hay expositores de varios lugares. Agradecemos a la gente que nos acompaña año a año. Y en fin, tratamos de hacer lo mejor, de ir incorporando algunas pequeñas novedades año a año para que la muestra se muestre precisamente diferente. Este año hemos realizado grandes tareas de pintura en todo el predio, hemos hecho los baños del pabellón Iguiñe, están los baños totalmente nuevos, ya el año pasado le habíamos hecho el piso a ese pabellón. O sea que, bueno, estamos tratando de incorporar nuevas cosas para esos días. Este año, como bien decías, vamos a tener un solo valor de la entrada. La entrada va a valer 80 pesos, pero va a ser válida para todos los días. Bien, perfecto. 80 pesos que pagues el sábado, entras sábado, domingo y lunes. Bien. O sea, pagás una sola vez la entrada y entras todos los 3 días. Exactamente. Ah, qué bueno. El año pasado la entrada valía 70 pesos el domingo y el lunes. Este año vale 80, o sea, el aumento ha sido mínimo. Nada. Tratamos de que los expositores que también arriesgan y participan año a año, se vea el predio colmado de gente. Bien. Así que es una apuesta grande que estamos haciendo, arriesgada diríamos, pero bueno, pero ojalá que sea en beneficio. Bueno, pero está muy bueno, porque si yo voy el sábado, pago la entrada, 80 mangos, eso, la conservo y yo puedo entrar el domingo. Bueno, el lunes voy a entrar, si no, no puedo tocar. Pero bueno, pero vas a entrar el sábado y vas a entrar el domingo. Con los 80, a participar. Con los 80 mangos, yo entro los 3 días, me estás diciendo. Y vas a participar de 3 premios de 20.000 que se van a sortear el lunes al finalizar la Expo. O sea que 60 lucas, mamita, hay que... Es válido y claro. Está bueno. Este año tenemos va a ver un patio de comida especial con los 4 food truck de Olavarría, que también le van a dar un toque diferente. Este año, para el día sábado, que es el día de los fogones, hemos decidido que sean los fogones de las cooperadoras de las escuelas rurales. Para ello tuvimos una muy buena inscripción de distintos colegios rurales. Sorteamos cuatro escuelas y ellos van a estar presentes el sábado, que son la escuela 36 de Muñoz, la escuela 18 José Hernández, la escuela 34 del paraje Las Piedritas y el CEP número 8 de Espigas. Ellos van a tener a su cargo el sábado todo el tema de los fogones, con la venta de lechones, corderos, asado con cueros y asas. Correcto. también en eso hemos dado una vuelta de tuerca. Bien, sí, como y siempre hay que estar con la creatividad a full, no solo en tu caso, sino en toda la comisión directiva. Tratando. Para incorporar cosas nuevas, como decís, a ver qué más le podemos agregar, qué pasó en el año pasado que por ahí no funcionó, cómo lo podemos variar, ¿no? Sí, nosotros veíamos que en el tema de casa de comida ahí teníamos un déficit, y bueno, no sabíamos de qué forma podíamos mejorarlo, pero bueno, ahora con la moda de los food trucks, tratamos de que siempre en la Expo lo que tratamos es que todo sea de Olavarría, de que tanto la mano de obra que se implementa en el predio, tanto los espectáculos artísticos, en este caso los food trucks son todos de Olavarría. Bien. Siempre tratamos de darle más impulso a toda la gente local. La prioridad la tiene la gente de acá. Bien. Y sí, tratamos de que sí, año, bueno, con la parte espectáculo siempre hemos hecho lo mismo. Sí. Bueno, este año tenemos, el día domingo tenemos un tributo a Soda Stereo que viene de Capital Federal, que es muy bueno. Uh-huh. Y después hacemos el cierre con los... La huella, al final, por supuesto, con Karina Betty y Pancho Fuentes. Sí. Así que Martín Barraza y los herederos serranos. Belén Laurens, Belén Laurens va a estar el sábado. El primer día el sábado va a estar el ballet folclórico. Sí, el grupo folclórico Los Viajeros y después está Belén Laurens. Bien, ahí termina el espectáculo el sábado. El sábado. El día domingo tenemos la elección de la reina. Ajá. Y luego está Alta Gama y Soda Stereo. Tributo a Soda Stereo. El tributo a Soda. Sí. Y el día lunes tenemos la inauguración oficial a las 15:30. Sí. Y luego Heredero Serrano, Martín Barraza y... Y Los Huellas, con Karina y con Pancho. Bien, fantástico. O sea que, bueno, creemos que tenemos completo el grupo, el tema espectáculo. Sí. Sabemos que hay mucha más gente de Olavarría, tratamos de ir variándolos, pero bueno, no le podemos dar cabida a todos. Sí, así que... Pero bueno, el agradecimiento desde el grupo, desde Los Huellas, porque está bien, o sea, van variando, pero hay siempre el cierre, nos convocan y ese es un privilegio. Sí, es un privilegio de en el cierre. Exacto. Y además, déjame agradecerte también, porque hubo un gesto de la sociedad rural desde tu parte, de toda la comisión directiva, de adelantarnos el cachet que nosotros cobramos por nuestras actuaciones para poder realizar el viaje a México que hicimos. Y esto, si bien lo hicimos público en conferencia de prensa y también lo agradecimos, también te lo quiero agradecer públicamente, ¿no? A todos los que escuchan el programa. No hay por qué. Porque sé que a través de tu gestión... Toda la gente de Barría y lo que se puede hacer, se hace. Sí, claro, claro. Sí, pero yo te fui a ver cuando no tenían vendido ni un stand todavía. Y así todo, también un apoyo increíble y además muy, pero muy necesario. Lo que no te dije, el día domingo, a partir de las 10 de la mañana, va a haber la gran doma que organiza siempre el Fortín Tradicionalista. ¿Cuándo es eso? Eso es el domingo, el domingo 15, a partir de las 10 de la mañana. Bien. Así que bueno. ¿Y la entrada de los animales cuándo es? ¿El sábado me dijiste? La exposición general de ganadería empieza el sábado 14 con el ingreso de los reproductores hasta las 12 horas. Ajá. La jura de clasificación va a ser el domingo a partir de las 10 horas. Uh-huh. La inauguración y desfile de los grandes campeones, como te dije, va a ser el lunes a partir de las 15:30 horas. Bien. Y la venta de reproductores va a ser el día martes 17 a partir de las 10 de la mañana. Ajá. Así que tenemos cubierta la parte ganadera, tenemos un muy buen número de inscriptos, 140 reproductores en las distintas razas. Bien. Así que el año pasado no hicimos la exposición general de ganadería, sino estuvo el circuito, estuvo la exposición nacional de Angus. Este año volvemos a nuestra tradicional exposición general de ganadería. Uh-huh. Así que bueno, tenemos el comercio, la industria, el campo, los servicios, vamos a tener todo durante esos 4 días. En el predio de la sociedad rural. Todos los años, Tito, hubo charlas específicas. ¿Va a haber este año también? Sí, este año tenemos una charla auspiciada por la Mutual DAN a cargo del licenciado Carlos Eggiaro, perspectiva de la economía argentina y los mercados agropecuarios. Bien. Y después el día martes, después de la venta de los reproductores, tenemos dos charlas, una a cargo del climatólogo Leonardo De Benedictis, sobre otro año de extremos climáticos, y a continuación el ingeniero Roberto Rubio. El tema es alimentación de la vaca de cría, elementos a considerar para poder superar la crisis ocasionada por condiciones climáticas adversas. Bien, en este año de clima totalmente adverso, así que ofrecemos el día martes, después de la venta de los reproductores, estas dos charlas. ¿Qué año de lluvia, ¿no? Llovió en dos meses lo que llovió en un año, el año pasado, ¿no? Sí, tal cual. Sí, esto es lo que hablábamos al comienzo, no sé, lo único que el hombre no puede manejar, ¿no? Esperemos que no nos perjudique tanto el desarrollo de la Expo por la entrada de los animales, que se pueda acceder a los campos de acá a octubre, que no, por lo menos que no nos llueva más, ¿no? Tito, ¿lanzamiento con conferencia de prensa cuándo? El lanzamiento y conferencia de prensa lo vamos a hacer el martes 3, en la Cámara Empresaria, a partir de las 20 horas. Por supuesto que están todos los periodistas de la barría invitados, va a haber autoridades municipales y algunos invitados especiales. Bien. Es a las 20 horas en la Cámara Empresaria de la Barría. Y después el día 9 de octubre tenemos la reunión con los expositores en el Salón Rivadavia. Bien. Donde, bueno, le daremos a conocer a los expositores que concurran a la Expo, los detalles más salientes que hacen al buen desarrollo de la exposición, a la convivencia durante esos días en la exposición, y bueno, y tratando de solucionar los problemas que se ocasionen, que esperemos no sean muchos. Ahí vamos a estar el martes, ahí voy a estar, en la presentación de la radio, del programa, y el agradecimiento especial de dos maneras. Primero, por confiar siempre en el programa, en la producción, en buena compañía aquí en la radio, de publicitar la Expo, esta fiesta de la barría. Y por el otro lado también volver a agradecerte de parte de los Huellas la buena onda y la generosidad que siempre tiene la Comisión Directiva de la Sociedad Rural. No, además de convocarnos para el cierre, que es un privilegio, por los gestos también que tienen, ¿no? Y que han tenido. Así no que, hay por qué, y te esperamos el martes, por supuesto, te esperamos en la Cámara Empresaria. Ahí voy a estar, Tito, y yo sé que después de la conferencia hay un lunch. Algo vamos a ofrecerles. Algún vinito de la casa. Es la hora de tener que picar algo, así que el martes a las 20 horas te esperamos en la conferencia después bajamos a tomar algo. Dale, y ahí vamos a charlar, te voy a grabar y luego el miércoles ya lo pongo al aire, por lo que charlé con vos y también con Dumois y con la gente de la Comisión Directiva. Muchísimas gracias. Gracias, Tito, a vos. Un abrazo grande. Gran abrazo y mucha mer. Para la Expo La Barría 2017. Gracias y esperemos que el cierre sea con muy buen clima.